Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Por dónde estás, Karina? Voy vivo. Como escuchaban ahí antes de que pudiéramos salir, el que habla y habla y habla y habla porque tiene abstinencia verbal de tantos días que hace que no hablamos es Oscar Miraldo. Estoy aquí en el Teatro Paz y Unión. Entonces, Oscar, habla, habla, habla, habla. Me sonaba esa voz, sí, me sonaba. La extrañaba, claro, la extrañaba. Sí, sí, sí. Hace tanto que no hacíamos nada. Claro, que me imagino. No paraba de hablar. Me imagino. Pero además, no lo vamos a decir al aire, no lo va a contar, pero fuera de micrófonos. Nos estaba contando a Adriana La Rosa, a Patricia Javier y a mí el cash de cada uno de los participantes del Forum Business, de la parte del rockstar y también algunos de los expositores. Entonces, más vale que no lo cuente, porque acá estas dos actrices, Adriana La Rosa y Patricia Javier, integrantes justamente del elenco Simplemente Amigas, que se está desarrollando los días sábados aquí en el Teatro Paz y Unión, nada, quieren poder tener cash, Oscar, así que no cuentes más, no digas más nada. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Oscar? Bien, tú, un gusto. Muy bien. Después de tanto tiempo, viste, a veces, ahora estamos volviendo a aparecer. Y sí, hay cosas que a veces no entendemos. Yo lo único que pretendo es que nos dejen seguir trabajando como arrancamos, está buenísimo. Arrancamos en agosto, tuviste que la otra vez ya vino Karina, hizo otra clase de teatro. Y bueno, y ahora estamos enfocados en algo que es bastante interesante y positivo para el medio cultural más acá en Maldonado. Junto con Alfredo Leirós, estamos implementando una escuela de formación artística. Y bueno, que ya arrancamos con mucho éxito y está buenísimo porque esto es algo con Alfredo y otros profesores que vienen de Montevideo. Y estamos trabajando con alumnos de la escuela, que precisamente yo acá tengo a mi lado a dos actrices, que ya se llevan, es la primera vez que presentan la obra en este tiempo, desde a partir de agosto. Y bueno, eso está muy bueno. La intención mía es decirte ahora que todas aquellas personas que les interese hacer teatro en forma profesional y se acerquen al Centro Paz y Unión los sábados a las 14 horas, precisamente están los profesores Alfredo Leirós, y también los jueves a las 20. Entonces esos días cualquiera puede venir al teatro sin compromiso ninguno a interiorizarse de lo que estamos haciendo. Esto es para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, para todas las edades. Muy bien, dicho esto, vamos a hablar directamente con Patricia Javier, integrante justamente de este elenco, Simplemente Amigas. ¿Qué nos vamos a encontrar, Patricia, el día que vengamos a la obra, el sábado 16 a la hora 21 aquí en el teatro? Contale a Jorge y a toda la audiencia. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Mañana, hola, buen día. Mañana sábado a las 21 horas presentamos a la cuarta función de Simplemente Amigas. Esta es una comedia súper divertida. ¿Qué podemos adelantar sin decir mucho para que vengan a verla? Que, bueno, no, contaba un poquito. Un tía. Poquito, a ver, somos cinco personas en escena. Está Andrea La Rosa, Lauri Pacheco, Paola Doro, Micaela Méndez y yo. Es el día previo a mi boda. Y todo lo que no debería pasar el día previo a una boda pasa ahí. En 1:10, que es lo que dura la comedia, es para mí una pesadilla, pero para los demás es muy divertido. Bien, hablábamos también con Andrea y nos decías, cuando interactúan obviamente con el público, ¿qué les responden o qué sienten ustedes? Decía ya Patricia, es la cuarta función, va a ser la cuarta función, o sea que hay resultados. Sí, la verdad que sí, la gente estaba muy contenta. Por momentos en la obra siento como que sufre un poco, como que siente que no puede ser posible lo que está pasando, que es una locura, y después cuando, bueno, finaliza la obra, como que toma un respiro y ahí se está, esto estuvo genial, se va contenta, y bueno, ese es un poco el objetivo que también tiene el elenco de Amigas, es que después de la pandemia, después de todo lo que pasamos, tantas cosas feas y tristes, que de repente la gente pueda venir a divertirse 1 hora, a desenchufarse del mundo, de la, digamos, de la vida real, y venga y se divierta una hora, para nosotros es el objetivo cumplido, ¿no? O sea, esa es la idea, pero está muy buena. Bien, Patricia, ¿y te terminas casando? Decime que sí. Tienen que venir mañana a verlo, están invitados, y ahí sabrán si me caso o no. Está difícil, está difícil. Bueno, Jorge, todo tiene retorno, así que consulta desde allí. Bueno, más que nada felicitarlos por el retorno, ¿verdad? Porque todos hemos extrañado nuestras rutinas, nuestras posibilidades de movilizarnos libremente y de juntarnos si queríamos o no. Y bueno, estamos hace un año y pico con una forma de vivir que nos incomoda, en términos generales nos incomoda. Pero los artistas, no solamente por no poder trabajar y no poder tener el sustento, pero a su vez también por no poder tener la posibilidad de canalizar su arte y de generar eso que es imprescindible, que es el contacto con la gente, pienso que debe ser realmente difícil de sobrellevar. Así que, básicamente, lo primero, felicitarlos por el retorno y preguntarles, así como marzo del año 2020 les cambió muchas cosas, ¿qué les cambia el octubre de 2021? Bueno, esta comedia la empezamos a trabajar en enero, y algo que pensábamos antiteatro lo tuvimos que hacer por Zoom. Nos tuvimos que adaptar, y para el artista, para el actor, es muy difícil no tener esa presencialidad, ese contacto con el otro, es fundamental. Claro. Pero bueno, hicimos todo un trabajo de mesa que permitió, que dio buenos resultados. Obviamente estábamos deseando que llegara el momento del estreno, y la emoción que teníamos era eso, ver, y la gente, lo que notamos era eso, la gente tenía ganas de ver teatro. Bueno, Oscar acá en el teatro lo ha visto, han habido muchas funciones, estábamos trabajando mucho y se ha visto. Bueno, para octubre esperamos, es como un respiro, es como nada, se siente la primavera en otro sentido, más allá de que todavía está frío, uh-huh. En el clima se siente esa alegría de poder volver a los escenarios, de poder volver a ensayar, de poder volver a tomar clases. Se extrañaba mucho. ¿Cuántas personas son? Somos 5 personas en escena, y después, bueno, está el director, que es Alfredo Leirós, y bueno, después tenemos parte del equipo, también hay un asistente de dirección, que es Jessica, está Marcelo en luces y sonidos. Somos un equipo lindo. Felicitaciones por el retorno, entonces. Muchísimas gracias. Muy amable. Y te esperamos. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos a todos que puedan venir a divertirse una hora ahí a full. Reiteren los detalles. Que reiteren los detalles. Ahí está. Y además, ¿a qué número pueden hacer las reservas? Y hay que hacerlas previamente. Sí, el aforo es limitado. Cumplimos todo el protocolo sanitario. Van a sentirse cuidados. Y la función los esperamos a todos mañana, sábado, 16 de octubre a las 21 horas, en el Teatro Espacio Unión, en la calle Dovera, casi Florida. Y las reservas las pueden hacer al 098-337-403. Bien, quedó dicho. Entonces, gracias, Oscar, por recibirnos una vez más por aquí. No, a ustedes, Jorge, un abrazo. Otro para ti. Están las puertas abiertas para ti, Karina, y todo el equipo, Ricardo, cuando gusten. Ricardo ha venido alguna vez. Por acá, ya ha pasado, sí. Y bueno, ustedes, obviamente, cuando gusten, las puertas están abiertas. Gracias. Y más, aparte de eso, obviamente, que mañana están invitados. Si no vienen es porque no quieren. Yo siempre los invito. Gracias, Oscar, gracias, muy amable. Lo tenemos clarísimo, Oscar, ¿Cómo le gusta hablar a Oscar, Jorge? Yo creo que lo vamos a... Ya tengo tarea también para Oscar. Sí. Sí, hay varias locuciones por grabar, lo vamos a tener así. Está dispuesto. Lo único que quiere el cash del forum, ¿viste? Nah. Ahí no sé. Bueno. Ahí no sé si vamos a poder llegar, Oscar. ¿Viste? Bueno, pero todo se puede. Si voy por 20 pesos, se puede pedir por todo. A ver, 20 pesos es mucha plata hoy día. Cerramos, Jorge. Nos reencontramos en minutos. Gracias. Chau. Gracias. A ti. Frecuencia abierta.